Estamos en contacto telefónico, tal como lo anunciara antes del corte, con don Javier Díez Canseco, que según algunas fuentes periodísticas, leídas fragmentariamente por este periodista, estaría gozando de una especie de beca, de canonjía, en los Estados Unidos durante 6 meses. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, César. Un gusto de saludarte y por medio tuyo a todos los amigos y amigas del Perú. ¿Beca o canonjía? ¿Sinecura? Bueno, canonjía no hay ninguna y beca tampoco. Lo que tengo es una invitación para escribir un libro sobre corrupción y política en el Perú por un periodo de 4 meses en una institución de investigación norteamericana, cosa que estoy trabajando con la experiencia desarrollada en las comisiones investigadoras del Congreso de la República en relación al caso Fujimori y a la continuación de los problemas de corrupción que se han generado posteriormente al régimen de Fujimori en el país, como los que hoy sacuden al propio gobierno de Alan García. Para que todo quede claro, ¿qué institución te ayuda? Es una institución que se llama el Wilson Center, que es una institución para investigadores, no es una institución educativa, y lo que hace es ofrecer sus instalaciones, el acceso a las bibliotecas y a los centros de información que tiene, y permitir el desarrollo de la investigación, compartiendo con investigadores de otras partes del mundo que ven temas diversos, con los cuales uno puede entrevistarse y contactarse permanentemente, ¿no? Ahora, claro, algunos dirán, ¿y por qué Javier Díez Canseco acepta un subsidio de una entidad norteamericana que podría estar perfectamente aceitada por la CIA y cuyo propósito sería calmar a los descontentos de Latinoamérica y convertir a sus intelectuales en asalariados de los Estados Unidos? Pregunta, por supuesto, inquietud perversa y mezquina, pero que tengo que formular. Bueno, en primer lugar, uno está aquí, en mi caso, investigando lo que quiere investigar, que son los temas de corrupción que tanto daño han hecho al país y a los cuales yo he dedicado una parte importante de mi actividad política, sin tener nunca el tiempo ni el espacio para poder ordenar estas investigaciones y estos materiales, sacar las lecciones pertinentes y enfrentar los problemas que en este terreno son los que pudren la política en el Perú y generan la permanente desconfianza que hay. En segundo lugar, yo no reporto ante ninguna entidad, ni estoy obligado a hacer nada que defina a alguien fuera de lo que es mi propio plan de investigación. Y en tercer lugar, yo, para recordarles a quienes puedan no recordarlo, soy también un profesional, tengo una carrera profesional, y como tal, una de las áreas en las que me he desarrollado es el área de las ciencias sociales y de las ciencias políticas, que es el tema que motiva esta investigación. Y una de las cosas que estamos investigando es la forma como se transfirieron los recursos naturales en los procesos de privatizaciones. Como se sabe bien, este es un tema en el que los norteamericanos tuvieron un papel muy importante. Fueron empresas norteamericanas las que compraron gran parte de las concesiones y de las empresas públicas en el área de la minería y del petróleo en el país, al igual que empresas españolas y otras. Te refieres a Newmont, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que además fue favorecida con un fallo de índole criminal fraguado en las oficinas del CIN. En las oficinas de Montesinos, por supuesto. Como también al problema de Doerran, otra empresa norteamericana que está metida en la Oroya y que es responsable de niveles de contaminación que tienen afectados al 96% de los niños de la Oroya, con más plomo en la sangre que el que autoriza la Organización Mundial de la Salud, con un severo impacto en su desarrollo intelectual y sus perspectivas futuras. Sin olvidar que Montesinos fue agente de la CIA durante muchos años. Exactamente, sin olvidar eso. Y sin olvidar tampoco que personajes que hoy están actuando en serios problemas mineros tienen también importantes vinculaciones con el poder. Por ejemplo, la señora Chessman, de altas virtudes intelectuales, ha sido funcionaria de empresas como Manhattan, vinculada en sus servicios a empresas como Manhattan, y es una de las personas que están alimentando hoy esta brutal ofensiva que hay contra la consulta popular que han convocado la Municipalidad Provincial de Ayabaca y municipios distritales para que la población campesina de la zona se pronuncie frente al proyecto minero que pretende imponerse ahí. Recordemos que ese denuncio, originalmente llevado a cabo por una empresa exploradora, fue vendido a Newmont, y que Newmont lo ha vendido a su vez a los chinos, que son los que hoy tienen la concesión. Entonces revela que se cosen habas no solo en el régimen de Fujimori, sino que personas vinculadas a altísimos niveles de decisión, como por ejemplo llegar al presidente de la República y hablarle al oído, ¿no?, y hacerlo que pase por este ridículo de acusar de comunistas y opuestos a la inversión, y a la vez de prochilenos, y a la vez de agentes de otras empresas mineras a quienes tienen objeciones, críticas o peros a la explotación de Majás, se haya convertido en un discurso oficial del presidente Alan García, en una circunstancia en la que resulta que ahora es subversivo, ilegal, consultarle a la población su opinión sobre el uso del territorio y sobre el tipo de industrias y actividades a desarrollar en esas áreas según el impacto que tengan sobre las condiciones de vida y de trabajo de la población. Así es. Además, la última noticia es que Pedro Pablo Kuczynski ya está reintegrado al dominio de la política, está en Forsur y está de protagonista. Y estuvo el otro día en el Congreso acompañando a un ministro que tenía que dar algunas informaciones. O sea, el APRA ha recuperado al ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski. Y como tú estás financiado por los norteamericanos, me imagino que ahora te amistarás con Kuczynski. Yo, como sabes, acusé a Kuczynski por incompatibilidad de intereses entre su manejo privado y su ente de inversiones en Estados Unidos y su función pública. Y demostré en acusaciones contra las cuales votó el APRA que ya se arranchaba a Kuczynski hacia sus filas durante el gobierno de Toledo, que Kuczynski fue presidente directorio de Edelnor, si no me equivoco, en Lima. Así es. Cuando la empresa hizo uso del decreto supremo 120 dado por CAMET el año 94 para revaluar sus propiedades en el papel y dejar de pagar impuestos junto con Luz del Sur por más de 300 millones de dólares de impuesto a la renta, en una acción que fue cuestionada por la hoy defensora del pueblo, la doctora Beatriz Merino, que era jefa de la SUNAT, que fue virulentamente acallada por Kuczynski siendo ministro de Toledo. Es decir, Kuczynski ministro defendía los beneficios de Kuczynski presidente del directorio del NOR para no pagar impuesto a la renta, manejando la función pública al servicio de sus propios intereses. Y lo que hoy, en mi opinión, están claramente pretendiendo hacer en el caso de Ica es manejar un desastre natural para convertirlo en una oportunidad de negocios para determinados sectores, privatizándolo todo: aeropuerto, puerto, agua potable, subsidio a bancos y constructoras privadas para construcciones de vivienda, dejándole escasa o nula participación a municipios y a la población organizada para decidir qué clase de ciudades quieren reconstruir en esa zona del país. Correcto. Me dicen que tienes una información sobre Irak, Javier. Ya que estás ahí, en Estados Unidos, de pronto tienes algo nuevo que decirnos. Bueno, la realidad, César, es que hoy la política norteamericana está dominada por un tema central, que es la guerra de Irak, que se ha convertido realmente en un remolino al infierno para los Estados Unidos. El debate que hay hoy en el Congreso, la reciente presentación del jefe militar de Irak ante el Congreso norteamericano ha llevado al pronunciamiento de los candidatos, y hay una caída en la popularidad de Bush muy notoria, pero hay cifras que en general no se manejan, ¿no? Yo estaba leyendo un estudio que ha hecho un hospital, un centro de salud pública vinculado al hospital Johns Hopkins de Baltimore, que da cuenta de que por la guerra de Irak han muerto desde el año 2003 655.000 civiles más de los que hubieran muerto si es que no se hubiera dado la guerra. Y es que hoy Irak, César, es un verdadero desastre. Es un país dividido en tres grandes sectores, los chiitas, los suníes, los kurdos, con un gobierno títere que no maneja casi nada. Hay un colapso de los servicios básicos, hay electricidad entre 8 y 10 horas diarias para los iraquíes, los servicios de agua y desagüe están colapsados en diferentes zonas, el nivel de desempleo es masivo y las condiciones de la población han llevado a que los mismos norteamericanos admitan que en la guerra han causado ellos más de 78.000 bajas de civiles iraquíes, y ellos mismos han anunciado que en total ellos calculan alrededor de 13.500 muertos del ejército y de la policía iraquí desde la invasión norteamericana, y que ellos han perdido, los norteamericanos, sus aliados ingleses, australianos, más de 4.000 soldados, tienen 28.000 soldados heridos norteamericanos, y tienen hoy 37.000 presos producto de la condición de la guerra en Irak. Irak es realmente un vertiginoso descenso a las oscuridades más profundas que también ha cambiado la vida de los americanos. Una de las cosas increíbles, César, es que cuando tú sacas un libro aquí de una biblioteca, los servicios de inteligencia están informados de lo que tú estás leyendo. O sea, ni siquiera eso es privado. Aparte de que tienen monitoreados, según he leído días atrás, en una central de inteligencia, la increíble cifra de 270 millones de personas en el mundo, tratando de rastrear en esta denominada guerra contra el terrorismo, lo que consideran son sus enemigos. Como comprenderás, esto ha generado en Estados Unidos un debate muy intenso sobre los derechos ciudadanos y civiles, porque además, este 1 de octubre debe entrar en funcionamiento una nueva estrategia norteamericana con aviones que utilizan sensores y equipos que permiten penetrar, no solo atravesando nubes, árboles, bosques, sino edificaciones, hasta habitaciones y escuchar lo que está ocurriendo casi en cualquier sitio. Entonces, este país que se denominó el Reino de la Libertad se ha convertido en un centro de espionaje interno sobre sus propios ciudadanos, que está provocando una fuerte reacción de las organizaciones de la población que defiende los derechos civiles y los derechos ciudadanos frente a esta invasión de la inteligencia que todo lo puede y todo lo controla y que puede intervenir. Javier, en realidad el análisis de mucha gente es que en Estados Unidos ha habido un golpe de Estado. No en el estilo latinoamericano, no han tenido que bombardear la Casa Blanca como bombardearon la Moneda a través de sus esbirros chilenos, sino que simplemente han dado un golpe de Estado blanco a través de una legislación que ha convertido a los Estados Unidos no solo en un fortín de la paranoia, sino en un fortín de la corrupción. Porque mientras todo lo que tú cuentas ocurre, resulta que según una encuesta hecha por una ONG norteamericana precisamente, entre las 25 noticias más censuradas por la prensa grande de los Estados Unidos entre el 2005 y el 2007, está el hecho de que la nueva embajada de Estados Unidos en Bagdad tiene un costo de 592 millones de dólares. ¿Y quién la está construyendo? la está construyendo nada menos que la filial en construcciones de la firma Halliburton, la transnacional del vicepresidente Dick Cheney. Es impresionante. Estados Unidos no solo ha perdido la democracia, sino que está llegando a niveles de corrupción tercermundista. Esta es una cosa que también efectivamente impacta mucho, César. Uno pensaría que un Congreso que reacciona muy reiteradamente a problemas de corrupción y de falta de credibilidad y de confiabilidad de países del tercer mundo tendría un mecanismo de supervisión interna notoriamente eficaz en este terreno. Y lo que uno ve es que el traslape de los negocios de un hombre como el vicepresidente Cheney en relación a la invasión de Irak no es materia de investigación del Congreso norteamericano ni materia de investigación de la prensa independiente en forma sistemática, lo cual revela el nivel de problemas éticos, morales y de corrupción que hay en este terreno, que me hace recordar a la frase de un policía alemán que conocí en algún momento en las investigaciones de corrupción, que me dijo: nosotros antes pensábamos que no había corrupción en Alemania, ahora estamos convencidos que no hay corrupción donde no se la busca. Y este es un problema serio, porque aquí hay una danza de millones gigantesca en el desarrollo de estas operaciones, pero que está provocando un creciente malestar de la población, que se ha expresado ya en las elecciones parlamentarias anteriores con el triunfo demócrata, aunque lamentablemente ese triunfo no ha significado cambios sustantivos significativos en el desarrollo del conflicto de Irak, ¿no? Sí, pues, porque con el cuento de que los demócratas son de la oposición ya nos tienen hace como 80 años, ¿no? Sí, y no ha habido realmente... El señor Clinton, el hombre de los puros, no solamente bombardea igual que Bush, sino que lo hace además con un mejor discurso, con mejores coartadas. Hay un problema aquí complicadísimo en este sentido, porque realmente uno comienza a sentir que ese divorcio que se siente en muchos países de América Latina entre los políticos y la población existe también aquí crecientemente. Hay un creciente malestar respecto a no sentirse representados por un sistema político que ofrece cosas en campaña y a la hora de estar en funciones tampoco las cumple, como por ejemplo ponerle límite a la presencia de las tropas norteamericanas en Irak, que fue parte de la campaña central parlamentaria reciente y que sin embargo no se ve llevado a la práctica en los debates parlamentarios de hoy. Sí, pues por eso es que mucha gente, entre ellas los aparatos de inteligencia de la Federación Rusa, a través de la agencia Novosti, han expresado el día 11... el día del aniversario de esta catástrofe en las Torres Gemelas, que ellos están de acuerdo con lo que opinan una serie de personalidades norteamericanas, en el sentido de que lo del 11 de septiembre del 2001 pudo ser perfectamente un operativo permitido por la inteligencia norteamericana para promover precisamente esta república de la paranoia, donde hasta el habeas corpus, ojo, a donde hasta el habeas corpus ya está en cuestionamiento. Es decir, los Estados Unidos permitieron el ataque y, según dicen algunos, y estoy citando a algunas personalidades, como por ejemplo un arquitecto muy conocido en los Estados Unidos, pudieron los islamistas extremos ser ayudados con cargas de dinamita en las torres. La CIA sabía de esto, según algunos, hace algunos meses, meses atrás quiero decir, y lo permitió. ¿Por qué? La tesis es porque han podido lograr parir esta dictadura que es ahora el régimen de los Estados Unidos, donde, como tú dices, si tú vas a una biblioteca, el libro es rastreado, no vaya a ser que estés leyendo algún libro peligroso. Es decir, Estados Unidos ha retrocedido a la época en que tenía que matar búfalos para comer e indios para homogenizar. Bueno, efectivamente, una tesis de este estilo es evidentemente realmente terrible, pero uno se queda pensando, por ejemplo, en por qué el gobierno de Bush dejó salir a toda la familia de Bin Laden de Estados Unidos, ¿no? Al día mismo y al día siguiente del atentado del 11 de septiembre. Varios de los miembros de la familia Bin Laden estaban en Estados Unidos, tienen importantísimos negocios, y todos ellos salieron limpiamente de este país sin mayor problema. Cosa sí. Que revela evidentemente un hecho preocupante, como también es evidente que la construcción de la invasión de Irak se hizo sobre dos mentiras fundamentales, que había una relación entre Hussein y Al Qaeda, cosa que no había, porque había una abierta enemistad, más bien Hussein había sido un hombre de los norteamericanos, como también lo había sido Bin Laden, ¿no?, en Afganistán, y dos, la mentira de que habían enormes almacenes de armas químicas que amenazaban a los Estados Unidos. A propósito de eso, Javier, te cuento que otro cable de la agencia Novosti que dice lo siguiente: la negativa de Alemania de seguir aplicando cualquier sanción contra Irán, cualesquiera sanciones contra Irán, manifestada la semana pasada, ha obligado a la administración George Bush a analizar planes de un eventual bombardeo a Irán, informa la compañía de televisión Fox, alegando sus propias fuentes en la administración. Lo dice Fox, citado por Novosti. Por lo tanto, si te encuentras por allá con la noticia de que Teherán ha empezado a ser barrido del mapa, pues tampoco te sorprendas mucho, pero estaremos en contacto para tus impresiones, Javier. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, César. Hasta una siguiente. Bien, cuando hablaba del arquitecto, me refiero al arquitecto norteamericano Richard Gage, que ha sido el promotor de un documento que ha salido hace dos días, el 11 de septiembre, en donde 130 ingenieros y arquitectos han firmado en Oakland un documento, una carta dirigida al Congreso norteamericano, afirmando que la caída de las Torres Gemelas de Manhattan fue en realidad un montaje preparado con la ayuda de explosivos puestos en el interior de las torres después de las embestidas islamistas con aviones, autorizadas por la inteligencia norteamericana para crear, según esta tesis, el clima que le ha permitido a Bush convertirse en lo que es hoy día, un dictador disimulado. Por otra parte, el señor Víctor Baranets, que ha sido nada menos asesor del jefe del Estado Mayor General del Ejército Ruso, ha dicho: no podemos descartar que la tragedia del 11 de septiembre fuera preparada por los servicios secretos de los Estados Unidos. Lo mismo ha dicho Vladimir Bulatov, exoficial del Servicio Ruso del Contraespionaje. A las torres las ayudaron a caerse, declaró Vladimir Bulatov en el Komsomolskaya Pravda.